la vida en el arte. Más allá del escenario, de las salas de exposiciones, de los grandes teatros, los artistas tienen una vida. La vida en el arte. La vida en el arte. Hace unas semanas, y a propósito de dos festivales internacionales de cuentacuentos en nuestro país, estuvieron presentes un conjunto de artistas, entre los cuales se nos ocurrió invitar a Marco Sketch. Con él tuvimos una grata conversación que queremos compartirla con usted, amigo oyente. La conversación comenzó por el tema habitual. ¿En qué momento y por qué razón comenzaste a hacer teatro? A los 7 años vi a Rayra Callalle, una gran actriz peruana de teatro callejero, que fue a actuar a una asamblea. En esas épocas, en los 70, los actores actuaban previo a la asamblea. Actué en la asamblea popular y cuando yo vi a la mujer, dije, yo voy a ser como ella. Pero por una cosa bien extraña, pero debo confesarla, que la señora se sacó su sombrero de cholita y le empezaron a caer muchísimas monedas, monedas. Había mucha moneda. Yo dije, bueno, con esto está resuelto el asunto de la comida en mi familia. No somos familia sumamente humilde, como la mayoría de los pobres del Perú. Entonces dije, puedo ganar. Aparte, qué lindo, porque no solamente le daban las monedas, sino la aplaudían y la abrazaban. Falta de afecto, por mi situación de afrodescendiente, etc. Dije, yo voy a ser actor. Es evidente que Bolivia vive un momento de transformación social. Se dice, además, que cada momento histórico, cada momento de transformación, tiene una expresión cultural, artística, una manera de expresarse. ¿Cuál es la tarea del arte en este momento? Para mí hoy es la época de la construcción. Estoy totalmente convencido, quizás porque recorro mucho América, ¿no?, que hoy por primera vez tenemos la suficiente autoestima para dirigir nuestros propios proyectos de construcción. Creo que más allá de las diversidades de América Latina, hoy los que somos de abajo ya somos directores, ya coordinamos, ya construimos. O sea, ya no necesitamos de antropólogos de la Universidad de Harvard para poder nosotros dirigir nuestros proyectos. Creo que somos la síntesis de un gran proceso de maduración y de la cual nos sentimos orgullosos. Y este proceso histórico, social, que pareciera te apasiona, ¿en algún momento lo presentiste? ¿Tuviste una idea, una imagen de lo que podía suceder? Yo mucho recuerdo una canción que se cantaba cuando yo era muy niño. Mi padre, dirigente sindical, evidentemente en mi casa se cantaba muchas canciones revolucionarias. Y se cantaba una canción que decía, algún día la tortilla se va a dar vuelta, ¿no? Yo creo que la tortilla hoy ya se dio vuelta, sino que probablemente no como nosotros lo habíamos pensado. Perdón, Marco, ¿y cómo es que ustedes lo habían pensado? ¿Cuál era la imagen que tenían? O sea, yo de niño soñaba en el cerro de mi barrio, con mis amigos del barrio, que algún día legiones de negros, indios y pobres sin zapatos iban a tomar Lima con sus palos, sus hondas y sus fusiles. Quizás eso no se pudo hacer. ¿Y cuál es la lección de fondo, el mensaje principal de este momento en nuestra América Latina? Yo creo que este es el momento en que todos nosotros, los que siempre nos dijeron que éramos sucios, brutos, tontos y opas, tienen que saber, los que escuchan el programa, que somos los llamados a construir el nuevo, pero nosotros, cometamos errores o no. Y entonces, Marco, ¿cuáles podrían ser las armas de ahora? Pero lo podemos hacer a punta de tambores, lo podemos hacer a punta de títeres, lo podemos hacer a punta de cánticos, lo podemos hacer en el pequeño barrio, en el pequeño asentamiento minero, desarrollando el arte como un elemento de transformación real. Marco, la tuya es toda una trayectoria en el arte, en el teatro, en la política, un conjunto de expectativas, esperanzas, frustraciones. ¿Qué sientes en este momento? Y siento que esto es el momento que todos mis dioses me dieron para estar vivo y maduro, para poder ver este sencillo proceso, pero esencial de cambio, que no importa, hermano, que dure 500 años más, no importa. pero que estamos en ese tren ya. O sea, nunca más nos pisarán el poncho, como se dice en mi pueblo, ¿no? Y que creo que ahora podemos sentirnos orgullosos de este momento en que nosotros vivimos y que el arte está cumpliendo un papel protagónico en este proceso de cambio, ¿no? Marco, las propuestas artísticas con las que has visitado nuestro país los últimos años hacen referencia directa al tema de la reivindicación de la identidad negra, a la lucha, al conflicto, a la conquista de derechos fundamentales, derechos humanos, derechos civiles de estos. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a la identidad en este momento de cambio? El problema de la identidad, de identificarse, ¿no es cierto? ¿Con quién me identifico? Yo creo que por ahí va el asunto. El problema de identificarse tiene que ver en realidad con cómo el sistema nos desidentificó. O sea, ahí hay que ver por qué se vuelve hoy una cuestión primordial. Porque como dice José María Garguedas, nos desarraigó, nos rompió las raíces y nos enajenó. Entonces, al enajenarnos, nosotros empezamos a adquirir una serie de tabúes, una serie de cadenas, como las que manifestaba hace un ratito, ¿no? De tontos, de opa, ¿no? De feos, etcétera, ¿no? Que no nos dio la autoestima suficiente para crear. Yo creo que hoy el problema, el asunto de la identidad tocada desde el arte es clave, es esencial. Porque cuando uno, como se dice en mi pueblo, cuando uno toma la chicha tumbada con patetoro, en ese instante uno sabe realmente quién es. Uno tiene la llave ahí ya, a uno ya sabe. Entonces, esto soy yo, exactamente, con mi cuerpo, con mi voz, con mi color, con mi procedencia. Yo ya sé, ya tengo la llave. Al yo identificarme con los nuestros, en ese instante yo ya sé quién soy. Y en esta perspectiva, Marco, entonces, ¿quién eres? ¿Cómo te consideras? ¿Y cuál es el papel que defines para ti? Yo soy afrodescendiente, por lo tanto, cuando yo me reconozco como afrodescendiente, o sea, como descendiente de los de abajo, de los que murieron en las minas del Potosí, de los que viven esclavizados en Buenos Aires, ¿no? De los que tuvieron que emigrar a Europa y ahora son albañiles de quinta categoría, ¿no es cierto? O sea, porque eso no ha terminado, también identifico otra cosa, que pertenezco a los de abajo. Porque, casualidades de la vida, del 100% de negros que viven en América, el 99.9% pertenece a los de abajo. Entonces hay una relación de color y de clase fundamental. Entonces, la tiene el clavo. O sea, defender a la negritud es defender a los de abajo, igualitos, en una unidad. Sino que ahora he encontrado una especificación que me es contundente. Porque los negros le creen más a otro negro. Que los negros crean más a los negros me parece una cuestión casi natural. Como los indígenas creen a los indígenas. Pero ¿cuál la consecuencia? Y para mí es muy importante ser referente de mi comunidad. Es muy importante porque yo la viví también. Yo viví el asunto del insulto, de la humillación y del tener nudos en la garganta y de llorar por las noches, intentando incluso muchas veces suicidarme porque pensaba que ser negro era tener sida. Y hoy me doy cuenta que soy un referente para los jóvenes. Y me miran y me dicen, maestro, ¿no? Muchas veces me dicen, usted habla y parece que hablara a mi corazón, porque yo no sé decir lo que usted sabe decir. Entonces me parece muy importante trabajar hoy que el arte agarre esa pauta de la identidad, porque creo que es un elemento fundamental para este mundo que estamos construyendo de a poquitos, ¿no? Marco, y para que la dosis sea completa, vos viniste a hacer un taller al margen de las presentaciones artísticas. ¿Cómo te planteas un taller? ¿Cómo logras unificar distintas fuerzas, distintas energías en una sola, en una propuesta que no es cualquier propuesta, es una propuesta muy particular? Mira, hay una cosa que está buena que se sepa. Creo que cuando uno llega a momentos de madurez, llega también a momentos de coherencia, ¿no? Y quizás tenemos una virtud que todos los hermanos que escuchan tienen que saberlo. Cuando nosotros afirmamos nuestras coherencias, los demás se enamoran. Porque este es un mundo de las incoherencias y de las dudas. Entonces, cuando todos los chicos están dudados, están en la famosa palabra búsqueda, de pronto conciben una propuesta coherente, contundente y que además es lógica, racional. O sea, que racional desde el punto de vista de que está ordenada, o sea, que no hay ningún hecho de locura ahí. Marcos, si vos tuvieras la capacidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías en este momento? Yo para mí cambiaría solo un concepto, que va a parecer una tontería, pero cambiaría la mentira por verdad. Marco, y cuando te vayas de este mundo, ¿cómo quisieras que te recuerde la gente? Para mí, que diga lo que me dijo papá Roncón hace 3 meses. Que diga que hice lo que mis antiguos dijeron que haga. Que soy la consecución de una cadena. Marco, ¿y cómo te planteas tu vida en el futuro, en los siguientes años? Mira, compadre, yo mi vida ya la dividí. 30 años difundí. Estos 30 que me quedan es la formación. Formar. Ya está hecho mi aporte. No quiero más. Marco, tú que has dado tantos talleres, ¿qué esperas como resultado? ¿Qué esperas de la gente? Primero que solamente que no se asuma esta experiencia como una experiencia más. Creo que es una cosa que nosotros, los que vivimos de esta profesión dignamente, tenemos que luchar todo el tiempo. Que no sea una cosa más, que sea una experiencia intensa, única e invalorable. Que sea el kit, ese punto central que ¡pum!, le dio un vuelco a los corazones y a la vida. Que sea un hecho inolvidable. Marco, seguramente quedan varios temas en el tintero. Esperemos encontrar otra oportunidad para seguir conversando de esto que tanto nos apasiona, el arte y la cultura. Bueno, yo te agradezco sobre todo porque me permites hablar con libertad. Eso me parece bien bacano, ¿no? Porque no hay censura y porque cada quien sacará sus conclusiones de esta conversación. Pero que me permites expresarme, ¿no? Ojalá que todos los medios sean capaces de que la gente hable, que diga lo que tenga que decir, porque eso implica de alguna manera ejercer la libertad que todos anhelamos y que algún día ojalá que sea duradera y real, ¿no? Verdadera. No, y te agradezco. Y de la manera tan sencilla como comenzó esta conversación, también llegó a su fin. Nos estrechamos en un fuerte abrazo con Marco y nos prometimos escribirnos, volver a vernos. Tomó su caja foperuana, se la puso a la espalda y comenzó a caminar, mirando el horizonte, sin bajar la mirada. Títeres, cine, música, teatro, literatura, danza, muestras, música, literatura, arte en la Llaga, teatro, literatura, conciertos, artes plásticas, teatro, arte en la Llaga, muestras. Nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Y hay que defender.